te des la vuelta. Si un día pusiste tu mano sobre el arado, ya no desistas, sigue caminando. Afirma bien tus pasos, no dejes que las dudas te tambaleen. No te detengas, alguien te está esperando. Es que no ves la luz, que el sol siempre vuelve a aparecer, que siempre regresa, que es solo cuestión de esperar el amanecer. Sabes tú que nunca hay que desmayarse, que hay ángeles cerca y que es mucho más fácil creer que no creer. No te creas nada de lo que dice este mundo, no escuches nada. Que todo es hueco, todo es una fachada. Clava bien tu mirada, mira la cruz y piensa en tu recompensa. Porque en el corazón se ganan las batallas. No ves la luz, que el sol siempre vuelve a aparecer, que siempre regresa, que es solo cuestión de esperar el amanecer. Es que no sabes tú que nunca hay que desmayarse, que hay ángeles cerca y que es mucho más fácil. Es que no sabes tú que nunca hay que desmayarse, que hay ángeles cerca y que es mucho más fácil creer. Creer.